porque seco al cielo, lágrimas que ver no puedes. ¿Crees que te amo? Solo porque arrastro el alma entre cosas que dejaste al revés. ¿Crees que te amo? Mientras sueño un tren violento que se lleva el tiempo, sabrás. Sal y sangre al vino. ¿Crees que te amo? Y es verdad, no duermo nada. ¿Cómo soy?